soy antropóloga, trabajo, mi especialización es antropología política y antropología histórica, y vengo trabajando con las relaciones entre el Estado Nacional y los pueblos indígenas, ¿no?, en el periodo republicano. Es decir, no me ocupo tanto del periodo colonial, sino desde que somos Estado Nacional. Y bueno, estuve trabajando sobre la legislación y las relaciones entre la sociedad, digamos, no indígena y la sociedad indígena, y también sobre lo que son las organizaciones de política hechas desde los indígenas, ¿no?, las organizaciones de militancia. Trabajo en CONICET y también soy docente en la carrera de antropología de la UBA. Bien. Dayana, y nosotros en realidad te convocábamos por los hechos recientes que están sucediendo en el sur del país y la represión hacia las comunidades mapuches. Y te queríamos preguntar, a tu parecer, ¿cuál para ti es el principal conflicto que está sucediendo actualmente, específicamente en la comunidad Pulov de Chusamén? Bueno, es un conflicto que se da a partir de que es una región, el noroeste de Chubut, donde hay muchísimas comunidades mapuches y mapuches de Huelche, porque hay comunidades que se llaman mapuches de Huelche porque están habitadas por mapuches y tehuelches juntos. Y bueno, es un lugar donde luego de la campaña del desierto, el Estado, el gobierno remató una cantidad importante de tierra, y una parte de esa, casi digamos, unas 800.000 hectáreas aproximadamente, las compró una compañía inglesa, que es la Compañía de Tierras del Sur. Esto fue alrededor de 1890, y luego, hace unas décadas atrás, la empresa Benetton le compró esas tierras a esa compañía inglesa, ¿no? O sea, esa compañía inglesa la tuvo casi un siglo, dedicándola a la cría de ovejas extensiva, y luego aparece la empresa Benetton, que después la empresa Benetton de alguna manera extendió la cantidad de hectáreas que tiene, es decir, tiene más que antes, tiene más hectáreas que las que tenía esa compañía inglesa, ¿no? Y sobre estas hectáreas que entonces se le vendieron a Benetton, es que está el conflicto, porque se superpone con el territorio de las comunidades, y parte de ese territorio ha sido reconocido incluso por el Estado Nacional como territorio de las comunidades. Entonces, bueno, se da este tira y afloje, porque además la gente de las comunidades vive en el lugar, cultiva, también tiene sus animales, y la empresa Benetton es bastante, digamos, si bien, ya te digo, tiene dedicada la tierra a la cría de ovejas, pero no es que hace una producción permanente de la tierra, pero de repente se dan cuenta que hay gente dentro de su territorio, entonces los acusan de intrusos y los quieren empezar a sacar, ¿no? Hace unos años se hizo muy muy conocido el juicio que hacía Benetton contra una familia mapuche, los Curiñán con Ahuelquir, era en el mismo lugar, ¿no? Entonces era un juicio que por 300 hectáreas que ocupaban esta familia mapuche, y que Benetton estaba empeñado en echarlos, ¿no? Y ese juicio todavía continúa, está sin resolver. Y bueno, y ahora se da esta situación con un pequeño espacio que ocupó esta comunidad, que es la comunidad Pulov en Resistencia, donde son un grupo de familias que bueno, que están ocupando ese espacio y que bueno, que están en conflicto con la empresa, ¿no? Bien. Sí, Diana, te habla Antulio acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Surgieron algunas declaraciones de las ministras y de la ministra Bullrich y también desde otros funcionarios, que se buscaba un poco como meter en el medio de este conflicto la cuestión entre los mapuches chilenos, ¿no? Que los mapuches vienen de Chile, de que en realidad el pueblo que pertenece a nuestro país serían los tehuelches. Entonces mezclar un poco y generar un conflicto ahí. ¿Cómo para contarnos un poco vos cómo ves, además de las declaraciones y demás, cómo es un poco todo el tema de la organización misma de los mapuches, tanto y esta idea de que son pueblos persistentes y que ellos son la nación más allá de las fronteras políticas de los países, ¿no? Bueno, es que en realidad los mapuches son un pueblo que, por supuesto, habita el lugar antes de la llegada de los españoles, y habitaba un espacio que está entre Chile y Argentina, y en realidad ese espacio que ellos habitaban, que habitan en gran parte, porque aunque no tienen, digamos, el dominio del territorio, pero están viviendo en forma de comunidades dentro de lo que hoy son los territorios de Argentina y Chile. Y en ese momento, antes de la llamada campaña del desierto en Argentina y de la pacificación de Araucanía, que fue como la campaña del desierto de los chilenos, que fue un poco después de la nuestra, el territorio de ellos iba desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿no? Se extendía de océano a océano y tenía la cordillera de los Andes en el medio, pero no era un límite la cordillera, sino que al contrario, la cordillera es el lugar más rico en biodiversidad, están las fuentes de agua, es el lugar más preciado para habitar, sobre todo en comparación con lo que es la meseta del lado argentino, que es una zona mucho más árida, ¿no? más difícil para la vida. Entonces, al contrario, ellos se concentraban especialmente en torno a la cordillera, tanto de un lado como de otro, en las mismas familias. Y eso uno lo ve ahora, ¿no? Que también los mismos apellidos se están habitando a un lado y a otro de la cordillera. Todas las familias mapuches en Argentina tienen parientes en Chile y viceversa. Y luego cuando los estados deciden que la frontera va a pasar por la cordillera y se terminan de establecer los límites entre Argentina y Chile, bueno, es como que el límite les pasó por el medio a ellos, pero ellos estaban desde antes. Por eso es que ellos consideran, se los escucha decir a veces, decir, bueno, los mapuches no son ni chilenos ni argentinos, son mapuches, en el sentido de que estaban anteriormente a los estados argentino y chileno. Por eso no tiene mucho sentido decir si son chilenos o si son argentinos, porque están de los dos lados, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, esta excusa, digamos, esta cuestión de los mapuches que serían chilenos se agitó. Fue como una excusa que se agitó que se comenzó a hablar cuando se preparó la campaña del desierto en Argentina, ¿no? Como una manera de hacer propaganda nacionalista y generar un consenso para realizar la campaña contra ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, son teorías que tienen nombre y apellido, ¿no? Está Estanislao Ceballos, por ejemplo, que fue quien escribió, por orden de Julio Argentino Roca, que era el ministro de guerra en ese momento, en 1878, escribió un libro que se llamó La conquista de 15.000 leguas, donde él vuelca esta teoría, ¿no?, de que los mapuches son chilenos, de que no saben trabajar la tierra, de que son refractarios a la civilización, decía él, uh-huh. De manera de generar el consenso de que, bueno, que había que hacer una campaña de exterminio contra ellos, ¿no? Sí. Y bueno, y lo que sucedió luego de esta campaña, además, es que muchas familias mapuches que estaban en ese momento de este lado de la cordillera se escapan por los pasos de la cordillera que ellos conocían, se escapan al lado chileno y se establecen allí y se quedan por algunas décadas y luego vuelven. Y vuelven porque su territorio original estaba de este lado y entonces, claro, se dice, ah, pero mirá, estaban en Chile, de Chile vienen para Argentina, pero son esas familias que habían estado acá primero y que se van para ese lado y después vuelven. Y lo curioso es que en Chile tienen la misma teoría, en Chile dicen que los mapuches son argentinos. Tienen la misma teoría, o sea, la teoría la misma pero invertida, ¿no? Claro. ¿Y qué dicen los mapuches? Digo, porque el otro día justo leía algunos reportajes a comunidades y a familias y un poco te decía recién que la ministra Bullrich salió un poco a decir que estos grupos querían hacer un estado dentro del estado argentino y la reivindicación justamente no es esa, digamos, que en realidad pasa por un reconocimiento de la propia nación mapuche en un estado plurinacional, ¿no? Ahí, claro. ¿Cómo es un poco eso? Sí, no hay, mira, yo todos los años que vengo trabajando con comunidades mapuche, no he encontrado comunidades ni organizaciones que estén reclamando un territorio aparte, que estén reclamando, digamos, la separación respecto de la Argentina. Lo que hay es un reclamo por el respeto por los derechos, que tiene que ver con derechos de digamos, que al, con el reclamo, digamos, de la del respeto a primero derechos y garantías que se reconocen a todos los argentinos, ¿no? Lo que tiene que ver con la libertad de culto, la libertad de expresión, es decir, los derechos asignados por la Constitución a todos los argentinos y que muchas veces no se respetan para los indígenas. Y después de derechos específicos que en los últimos años se han ido reconociendo en los papeles, ¿no? Y porque, bueno, porque hay una tendencia internacional y la Argentina suscribe convenios internacionales, pero que después puertas adentro no se respetan. Entonces el reclamo pasa por ese lado. Estos reclamos específicos tienen que ver con que se reconozca a los pueblos indígenas cierta autonomía en lo que tiene que ver con el manejo de los territorios que tienen reconocidos. Por ejemplo, que si hay una empresa que quiere, por ejemplo, una empresa minera, petrolera, que quiere explotar el recurso que está dentro de una comunidad, las leyes en Argentina, esas leyes suscritas por Argentina, reconocen el derecho de las comunidades a que se les consulte, es decir, que no puede entrar, como muchas veces hacen lamentablemente, pateando la puerta, entrando a instalar los pozos petroleros dentro de las comunidades, sino que deben hacer una consulta previa a la comunidad a ver si la comunidad está de acuerdo. Y eso no se está respetando, ¿no? Entonces, en eso consiste, digamos, esa pequeña autonomía que ellos están reclamando, en el derecho además a tener sus propias autoridades, a organizarse, a tener, por ejemplo, en Neuquén, en la provincia de Neuquén, en este momento las organizaciones están, digo, hago la diferencia porque están las comunidades, que es la forma en que ellos se organizan, bien, sí, digamos, territorialmente, y están las organizaciones, que son las organizaciones que los representan políticamente, ¿no? Que sería el equivalente de los partidos políticos nuestros, ¿no? Sí. Y las organizaciones de ellos están también, por ejemplo, en Neuquén, consiguiendo el reconocimiento, tener instancias de justicia propias, cuando se trata, por ejemplo, de delitos o conflictos que ocurren dentro de las comunidades, ¿no? El derecho a volver a tener lo que sería el equivalente de sus los tribunales propios, ¿no? Y estos son, digamos, avances que se han dado en los últimos años y que tienen que ver con una pequeña autonomía, pero que en ningún momento se habla de establecer un Estado aparte. Pero bueno, es el fantasma, por un lado tiene que ver con ese fantasma que ya te digo, inventado por Ceballos en 1878 y que bueno, que todavía sigue dando vueltas, y por otro lado es simplemente una excusa que yo creo que no, ya no es por ignorancia sino por mala intención, ¿no? Que se, sí, claramente, sí. Se inventa porque es la manera en que bueno, que mucha gente le va a dar la razón al gobierno y decir no se puede tolerar, que además habría que pensar, ¿no? Incluso porque no se puede tolerar, sabiendo como se sabe, porque creo que no quedó nadie sin enterarse que se ha realizado, digamos, un genocidio contra los pueblos originarios y que se los ha tratado tan mal, y por qué todavía hay que seguir diciéndoles lo que pueden y lo que no pueden hacer, ¿no? O sea, es una expresión, digamos, de soberbia y de racismo que bueno, lo que pasa es que en la exaltación del discurso nacionalista, sí, ¿no? El discurso nacionalista es muy violento, es muy autoritario de por sí, ¿no? Y se, pero bueno, apela a sensaciones y a razones que no tienen mucho que ver con ni con lo racional, ni mucho menos con lo democrático, con la tolerancia, sino con la imposición de sensaciones irracionales, ¿no?